It's time to call you in. La radio de Clara. That you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. Planes en familia. It's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress. En el Pedrete, este sábado a las 12 en la biblioteca cuenta cuentos en inglés. Happy Ita en Hobbs Tipa Horror. Doctor Finger es un médico con un talento muy especial. Sabe ayudar a los monstruos a realizar sus sueños si quieren convertirse en niños inocentes. Les puede guiar por ese camino y si quieren convertirse en algo aún más terrorífico, también les puede ayudar con eso. Pero una noche de luna llena, las situaciones se le van de las manos. En Collado Villalba, el Centro de la Juventud ha organizado para el sábado 27 de octubre una gran fiesta de Halloween. Tercer Scary Villalba, para todas las edades, niños, jóvenes y adultos. Todas las personas interesadas podrán participar en el concurso de disfraces, para lo que se han establecido tres grandes grupos: individual, familias y comparsas, con un mínimo de 5 personas y un máximo de 12. Baile, pintacaras, animación y muchas sorpresas completarán una jornada para pasar una tarde noche de miedo. Anímate para participar. También el sábado a las 18 en el Teatro Boulevard de Torrelodones podéis ver Caperucita, lo que nunca se encontró. Muestra a una caputecía actual con presuncionalidad que sabe cuidarse sola. También resalta otros valores que resultan educativos para los niños, como el amor a los abuelos, la bondad de fronto de la lectura, la alimentación sana y la desmitificación de lobo, como al final fiero y malvado. Dando el respeto a los animales y la medio ambiente. Hasta la semana que viene.